Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro. El programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Padre Francisco, no me preocupe que lo llame el comunista. Con estandartes y altavoz. Padre Francisco, salga por Cristo. Francisco, a predicar una justicia más. Canto Maestro. Tiza y carbón. Tiza y maestros, tiza y carbón. Militantes. Fernando Adolfo Amarilla tenía 25 años, era docente. El 16 de mayo de 1976 fue secuestrado en Remedios Escalada, provincia de Buenos Aires, por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Fernando Adolfo Amarilla, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. María Elena Nadeo, miembro de APDH, Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre. Se realizó hace unos días una conferencia de prensa donde diferentes organizaciones y personalidades, entre ellas Norita Cortiñas de Madres, Adolfo Pérez Esquivel del CERPAJ, una conferencia de prensa rechazando el proyecto de ley de Garabano de la baja de la edad de imputabilidad. ¿Es así? Sí, sí, Alejandro. Buenos días. En realidad, los organismos de derechos humanos y particularmente las organizaciones especializadas en infancia y todas las áreas que trabajamos con derechos de los chicos, rechazamos el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno Nacional en la Cámara de Diputados. Y esto fue motivo para una conferencia de prensa, como vos bien decías, con referentes de los organismos, del CERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, pero también la PDH, ATNIES, la CTA, y un movimiento, las dos redes que trabajamos por este tema, la red No a la Baja y la red Argentina No Baja, que tenemos distintas características, pero que básicamente estamos unidas en una mesa de articulación justamente para impedir que avance este modelo represivo que criminaliza a los chicos, a los adolescentes, y para decirle no a este proyecto de ley. María Elena, ¿qué esconde este proyecto? Que va acompañado también, obviamente, de algunos sectores políticos y también de algunos medios de comunicación u opinadores. ¿Qué esconde esto para ustedes? Bueno, esconde, por un lado, nosotros decimos que esto es demagogia punitivista, porque pretenden darle a la sociedad, que reclama mayores niveles de seguridad, pretenden darle una respuesta fácil, como si fueran los chicos de 15 años los responsables del aumento de la problemática de violencia social que se vive, o del gatilla fácil, o de otras problemáticas de narcotráfico que se viven en muchas municipalidades, en muchos barrios, en todo el país. Y la verdad que los pibes son las principales víctimas de los circuitos delictivos, son las principales víctimas del comercio de drogas, de sustancias psicoactivas, y se los involucra muchas veces para el consumo, los hacen delinquir. Entonces, nosotros pensamos realmente que este proyecto tiene que ver con el marketing electoral y con instalar un modelo que responsabiliza a los sectores más vulnerables de la sociedad. María Elena Nadeo, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Gracias a ustedes, Alejandro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por un prado cabalgaba Don Quijote de barba y gabán, y a las cabras entonando sus canciones de amor y paz. Su caballo Rocinante no tenía rienda ni bozal, y su amigo Sancho Panza proclamaba la guerra parar. Bajo el aspa de un molino, Don Quijote se puso a cantar, y un fusil quebró de un tiro la guitarra que solía tocar. La guitarra se hizo río y las aguas se hicieron cristal. El fusil murió de frío y Don Quijote volvió a cabalgar. Carlos Mujica, él ponía a Dios en su pueblo. Su pueblo era su Dios. En él creía, y en él creía que estaba la fuerza para poder ser un país nuevo, un país distinto, un país de la gente. Un país Norman Brisky, actor. Un país que no haya explotadores, y explotadores parece una antigüedad decirlo, parece una cosa del año. Él estaba sin duda entusiasmado con la gente, y la gente lo entusiasmó a él porque era un profeta. Para nosotros tenía la misma calidad en sus dichos y hechos. Por un prado cabalgaba Don Quijote de barba y gabán, y a las cabras entonando sus canciones de amor y paz. Su caballo Rocinante no tenía rienda ni bozal, y su amigo Sancho Panza Canto Maestro. Escuchemos a la secretaria general adjunta de SUTEBA, Silvia Almazán. Se realizó frente a la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires una movida de estudiantes terciarios organizados, que es un frente estudiantil bonaerense que ha venido desarrollando diferentes acciones en defensa de la educación superior pública, en contra de los cierres de carreras y de cursos que intentó hacer en el marco de esta política de la Provincia de Buenos Aires de ajuste, que va en línea con la política nacional de intento de cierres de institutos terciarios. Y en esta oportunidad la demanda al gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene que ver con el cumplimiento de la ley provincial del boleto educativo, que no se cumple para los estudiantes terciarios en una etapa donde impacta la política económica. El tema del transporte es central para garantizar la continuidad de las trayectorias estudiantiles, y fue fundamental esta movida con una intervención artística que se va a seguir replicando con otras acciones provinciales y que se ha venido desarrollando también en diferentes distritos, donde hay consejos deliberantes que han aprobado y realizado convenios con el transporte local. Acá se le demanda a la gobernadora Vidal que cumpla integralmente con la ley de boleto educativo. Desde el SUTEBA estuvimos presentes, como en cada una de las luchas que venimos desarrollando de manera articulada, trabajadores, trabajadoras de la educación con estudiantes terciarios. Era Silvia Almazán, secretaria general adjunta en su relato de la marcha, de la puesta de acción de los estudiantes terciarios reclamando el boleto estudiantil en La Plata. Y a propósito de este tema del boleto educativo, estamos comunicados con Mauro Piccoli, que es de Estudiantes Terciarios Organizados de la provincia de Buenos Aires. El martes realizamos una intervención artística, lo pusimos nosotros porque creemos que tenemos que salir a disputar un poco las conciencias y lo que cree la gente en relación a la educación en general y nuestra necesidad específica del boleto. La gobernadora, si mal no recuerdo, viene haciendo propaganda por todos los medios sobre este beneficio a los estudiantes de la provincia de Buenos Aires, pero evidentemente no se está cumpliendo. Sí, por eso nosotros ayer decidimos hacer un colectivo de cartón, tamaño un poquito más chico que el real, pero donde decíamos justamente que en este colectivo de los terciarios entramos todos. Porque, ¿cuál es la situación de esta que vos haces mención? Que la gobernadora Vidal hizo eco de esto, es decir, la reivindicación histórica del boleto, ¿no? Cumplimos esa reivindicación histórica. Y es mentira. Hoy tenemos más de 200.000 estudiantes en toda la provincia de Buenos Aires que no tienen el boleto y que somos estudiantes terciarios. Y no solamente eso, sino que el boleto no llega a cubrir todas las necesidades de los estudiantes universitarios, de los estudiantes secundarios de escuelas técnicas y agrarias, no llega a cubrir, y los estudiantes de los formatos de la modalidad de adultos. Ninguno de esos espacios está cubierto en su totalidad por el boleto. O sea que la ley principal que decía que tenía que incluir a todos estos sectores no se está cumpliendo. Mauro, además del boleto estudiantil, ¿cuál es la situación de estudiantes, docentes y de la educación terciaria en la provincia? Y bueno, mirá, nosotros tenemos ahora, justamente aprovechamos la conferencia de prensa después de la intervención que realizamos para contar toda esta situación que tiene que ver con un sector que la mayoría de la gente no lo sabe, pero cuando hablamos de educación superior no universitaria hablamos de formación docente, técnica y artística. Y la verdad que es complicada, porque tenemos sectores que son totalmente olvidados en términos de políticas públicas, donde no tenemos infraestructura, donde no solamente nuestro trabajo futuro, que es ser docente, se ve desprestigiado por el constante acoso de la gobernadora María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, sino que no contamos con las políticas públicas para sostener ni siquiera el ingreso a los institutos. No tenemos becas, no tenemos boletos, o las becas que hay no se adaptan a nuestras necesidades. Y son carreras complicadas. La mayoría dice, bueno, un profesorado, 4 años, es menos que la universidad. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no sabe es que nosotros tenemos que estudiar todos los días, 4 horas, las prácticas a contraturno. Eso para cualquier persona es una dificultad enorme, porque la mayoría trabajamos, tenemos hijos, tenemos otras responsabilidades, una vida. Eso más la falta de becas, los problemas de infraestructura, donde la mayoría de los institutos no tienen edificios propios, sino que son edificios prestados que no están en condiciones, y más la situación complicada que estamos viviendo económicamente, la verdad que es muy difícil. Cada vez más se hace cuesta arriba, difícil y problemático cumplir lo que dice la ley de educación, que la educación pública es un derecho social que debe garantizar el Estado. Mauro Piccoli, de Estudiantes Terciarios Organizados de la Provincia de Buenos Aires, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vos, Alejo, y gracias por tomar eco de este reclamo, y muy contentos de iniciar este camino de lucha junto a la CETER, al SUTEO en la provincia de Buenos Aires y todos los compañeros que ya están en ejercicio del trabajo. Muchas gracias, un abrazo. Abrazo grande. Palabras maestras. Palabras maestras. Un sistema político con justicia social es ir aproximándose a Cristo. El auténtico cristianismo se traduce en una auténtica comunidad de bienes. Palabras maestras. Basta de declaraciones. Pongámonos a actuar. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores. Y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Padre Carlos Mujica. Palabras maestras. Palabras maestras.

ahora no pasa nada. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Juan Rulfo nació en Sayula, México, el 16 de mayo de 1917. Cuentista, dramaturgo y novelista. En 1934 se trasladó a la Ciudad de México, donde trabajó en la Secretaría de la Gobernación. A partir de 1938 empezó a viajar por algunas regiones del país en comisiones de servicio y publicó sus cuentos más relevantes en revistas literarias. Escribió también guiones cinematográficos como Paloma Herida y una excelente novela corta, El Gallo de Oro. En 1970 recibió el Premio Nacional de Literatura de México y en 1983 el Príncipe de Asturias de las Letras. En 1953 publicó su libro de cuentos El Llano en Llamas. Dos años más tarde, en 1955, Pedro Páramo. Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul, dejaban que la luz cayera en el juego del viento haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. Y los gorriones reían, picoteaban las hojas que el aire hacía caer y reían. Dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían a las mariposas y reían. Era esa época, en febrero, cuando las mañanas estaban llenas de viento, de gorriones y de luz. Me acuerdo. Juan Rulfo pasó a la inmortalidad el 7 de enero de 1986. Entre los libros de la buena memoria. Nos vamos bebiendo el día y un andar por las tierras salobres de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir. Pan de horizonte, ni acercar la mañana a mi boca, labios carne de cobre. Voy tentando un aclarar sobre el vacío del sol. Esta zamba que canta y me nombra, me llora entre las manos. Y esta zamba que canta y me nombra, tiene un grito en el final. Carlos De Feo, secretario general de CONADU. Bueno, hoy marcha antorchas. Sí, hoy estamos realizando con el conjunto de los sindicatos docentes universitarios y junto con los trabajadores no docentes de las universidades, la comunidad universitaria en su conjunto, agrupaciones estudiantiles, sectores del sistema científico-tecnológico, una marcha de Congreso a Plaza de Mayo reclamando por el brutal ajuste presupuestario que está llevando en primer lugar el sistema científico-tecnológico y las universidades en segundo lugar, pero no menos grave, y también reclamando por la resolución de una paritaria, la paritaria docente, que ya lleva más de 2 meses y no hemos podido arribar todavía a ningún acuerdo. Es obvio, lo hemos conversado muchas veces con usted, con otros dirigentes de CONADU. Estos 3 años y medio, 4 años de gobierno ha significado un ajuste brutal y un retroceso. Sí, todo lo que se había venido construyendo en términos de infraestructura, pero no solamente eso, políticas inclusivas, me refiero a la cuestión universitaria, que tenían que ver con las becas progresar se han disminuido en su cantidad, pero también su valor ha llegado a menos de la mitad de lo que tenía, se perdió el plan Conectar Igualdad, imagínense estudiar en la universidad sin tener una computadora, programas que tenían que ver con comedores, con tutorías, pero también, y esto es muy grave, el presupuesto universitario se ha ido achicando frente a una inflación que cada vez parece más inmanejable y se pierden los recursos necesarios para poder mantener el funcionamiento día a día, el aumento de las tarifas. Con las universidades, y sobre todo en este año 2019, con una inflación que no se detiene, el llegar a fin de año parece prácticamente una empresa imposible. Hoy nosotros, las universidades, están en un grave quebranto y el sistema científico-tecnológico ni hablar, porque en estos años ha perdido más de la mitad de su presupuesto. En un siglo en cual el dominio que tienen o la lucha que se hace entre los países que dominan el mundo es por dominar y por manejar la tecnología, la verdad que no se entiende cómo un gobierno destruye y rifa su sistema científico-tecnológico, y es claro que esto nos condena a ser un país portador de materia prima y nada más que eso. Para terminar, la marcha de hoy de antorchas es con todos los sindicatos docentes universitarios. Sí, todas las federaciones, está la CONADU, la CONADU Histórica, la FEDUN, Sindicato FACDUR de la Tecnológica, está la Federación de Trabajadores de las Universidades Nacionales, la FATUN, están diversas federaciones universitarias de estudiantiles, me refiero, y agrupaciones estudiantiles, y también están participando organizaciones que nuclean y representan a los trabajadores, investigadores y técnicos del Sistema Científico Tecnológico Nacional. Esperamos que esta sea una marcha que haga reflexionar al gobierno y que se detenga este plan de destrucción, porque la verdad que de esta manera creo que no llegamos ni al fin de año. Carlos De Feo, secretario general de CONADU, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por preocuparse siempre por nuestro problema. Canto Maestro. Mi nombre es Esteban Giachero, soy delegado de la Agencia Nacional de Noticias TELAM por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Próximo lunes 20 nos vamos a estar movilizando nuevamente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en reclamo por nuestros expedientes que siguen pendientes de resolución. Hace casi un año que estamos en conflicto y la Cámara está en condiciones de fallar, en concreto la Sala 5, que es donde radican nuestros expedientes. Va a haber una nueva acordada para justamente establecer cuál va a ser la composición de esa sala. Nosotros entendemos, y a partir de lo que dice la ley, que son los jueces naturales, Enrique Arias Gisbert y Miguel Rodríguez Brunengo, quienes deben entender que son quienes componen la Sala Quinta. Así que esperemos que la acordada refrende lo que dice la ley, que tienen que ser los jueces naturales los que entiendan nuestra causa, que ya entendieron en un primer expediente que posibilitó la reincorporación de 5 compañeros y compañeras en agosto del año pasado. Así que a partir de las 9 nos vamos a estar movilizando el próximo lunes y estaremos una jornada durante todo el día en la Cámara, donde habrá una radio abierta y una olla popular con presencia de distintos referentes sindicales y políticos de todo el arco nacional. Era Esteban Giachero de TELAM y la convocatoria a la marcha y movilización para el próximo lunes. Los trabajadores, trabajadoras de TELAM exigen una respuesta. Canto Maestro. Radiofonía, las voces que debemos oír. Ese día 11 de mayo del 74 a las 19:40 salíamos a la puerta, ya nos íbamos. Ricardo Capelli, amigo y colaborador. Con mucha gente más, en el año santo que era el año 1950. Alejandro Mayol, compañero del seminario. Y allí lo conocí a Carlos, él venía de la parroquia del Socorro. Y estuvo allá y volvió y a la vuelta ya lo decidió. Carmen, hermana de Carlos Mujica. Todavía me acuerdo, llega papá, nosotros comíamos a las 9:15 de la noche. Alejandro, hermano de Carlos Mujica. Llega papá, 9:10 como lógico, y lo agarra Carlos en la puerta de casa. Y dice, hijo, necesito hablar con vos, urgente. ¿Urgente, dice? Bueno, me saca el de bolsillo, el número de bolsillo y el reloj. Es la hora de comer, hijo. Me dice, sí, pero no puedo esperar. ¿Pero qué pasa? Y dice, bueno, tengo algo muy importante que decirte y necesito decírtelo ahora. ¿Pero qué es lo que tenés que decirme? Bueno, he decidido ser sacerdote. Papá lo mira y le contesta. No estoy para jodas. Y se fue para adentro. Esto es textual. Y se va para adentro y Carlos detrás. Y papá le dice, pero Carlos, ¿cómo vas a ser sacerdote? Si te gusta tanto el fútbol, te gusta tanto el cine, te gusta todo tanto. Y entonces él le dijo así. Papá, estoy totalmente de acuerdo, que todo eso me gusta, pero Dios me llama. Entonces papá le dijo, que Dios te bendiga. Cuando uno dice que Mujica es mártir, mártir es el que da la vida por el Evangelio, por la fe. Padre Rodolfo Ricciardelli. Y Mujica dio la vida por los pobres, por el pueblo y por el Evangelio. Estábamos los dos en dos camillas y cuando llegó el momento que lo iban a operar a él, el doctor Larcade le dijo, bueno padre, lo vamos a operar a usted. Y dijo, no, primero hay que salvar a Ricardo. Esa fue una de las imágenes que yo tuve de él como final de la vida por el otro. Radiofonía, las líneas de la calle abierta. Fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio desgrana tus ojos hermosos llorándome así. Sueños de juventud que mueren tu adiós. Y acá también, tarado. Mi vida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné. Cuidado, que esto no es agua. Acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar. Y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos comunicados con Marcelo Creta, que es secretario de Asuntos Universitarios de UTE Cetera Capital. Marcelo, ayer y hoy un paro de docentes universitarios. ¿Cuáles son los motivos? Es un paro con el conjunto de la docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país, que viene siendo acatado con gran éxito, con más de un 90% en todo el país, y sobre todo en las universidades de Gran Buenos Aires y de Capital, donde la mayoría de las escuelas preuniversitarias y de las facultades de todo el país están reclamando la inmediata cierre de una paritaria que vino dilatada desde el mes de febrero, donde en el año 2018 quedamos por debajo en inflación acumulada en todo ese año, en un 6, un 7%, y el reclamo de este año es la recuperación de esa inflación acumulada, más un aumento que cubra toda la inflación del año 2019. Por eso una de las cláusulas que estamos pidiendo para esta paritaria es que haya una cláusula de gatillo de actualización inflacionaria, porque la verdad que en este momento a los compañeros lo que más les interesa es no poder tener un poder adquisitivo menor al que genera la inflación, que viene acumulándose en lo que va del año, ya en la paritaria universitaria, que va de febrero a febrero, más de un 15%. Y el gobierno el lunes pasado venía ofertando un 15% más una cláusula de gatillo a fin de año, cosa que no fue aceptada por los gremios, y cuando fuimos a la segunda reunión técnica bajó de un 15 a un 12, totalmente inaceptable y sin cláusula de gatillo trimestrales como estamos reclamando. Vos sos un dirigente que tenés muchos años en la temática universitaria, en las paritarias, más allá de lo salarial, que obviamente se Cetera y los gremios en general de los trabajadores pelean. ¿Cuál es hoy la situación que están viviendo las universidades, los docentes y los estudiantes, más allá de lo salarial? ¿No es una situación bastante problemática? Sí, sin lugar a duda, la situación de crisis se aumenta cada vez más sobre la sociedad. Se entiende que en las universidades públicas van los hijos de los trabajadores y las clases medias a formarse, y la verdad que no están ajenas a la crisis. Cuando nosotros reclamamos esto desde el punto de vista salarial, también reclamamos más presupuesto para ciencia y tecnología para las universidades, que no solamente es el salario de los docentes. En la investigación, el 60-70% de ciencia y tecnología en la Argentina se desarrolla en las universidades públicas, y la verdad que la mayoría de los chicos que existen en la universidad pública son de las clases más bajas y medias de la Argentina. Entonces nosotros plantear un proyecto de país que quiera tener desarrollo o crecimiento es imposible sin un sistema universitario desarrollado. Claramente la política que se viene haciendo del gobierno en los últimos años es la de reducir el presupuesto universitario, y sobre todo el de ciencia y tecnología, que es el que vienen desarrollando tanto las universidades como el CONICET. Entonces estamos afrontando una crisis bastante, bastante extrema, no solamente desde el punto de vista presupuestario, también nuestros alumnos cada vez tienen más problemas con el régimen de becas, que es muy importante para los investigadores y para los chicos que asisten a las universidades, y también con la crisis económica que afecta a alumnos y compañeros nuestros, que cada vez que te dicen, mire, profesor, yo no puedo venir a la clase, la verdad, a los 3 días de la semana, porque ya no me alcanza para el viaje colectivo. Y la verdad que esto afecta seriamente la cursada de los alumnos, y ni que hablar en los colegios preuniversitarios, que también son más de 34.000 docentes y más de 180.000 alumnos en todo el país, que cada vez tienen más crisis y se ha reducido todo el sistema de becas también de asistencia a estos alumnos. Hoy hay una marcha de antorchas. ¿De dónde y hasta dónde es esta marcha y a qué hora es la convocatoria? Hoy estamos convocando a la Marcha Nacional de Antorchas, que va a ir desde el Congreso a Plaza de Mayo, con un cierre y un acto en Plaza de Mayo. Vamos a partir de las 4:30 a concentrar en el Congreso para que el gobierno y la sociedad en conjunto vea la posibilidad de una modificación de esta política y mostrarle que la universidad está de pie y que no quiere una universidad pública destruida y sin proyecto de país. Marcelo Creta, secretario de Asuntos Universitarios de UTE Cetera Capital, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3419.

17 de mayo se cumplen 10 años de la partida de Mario Benedetti, que siempre, siempre nos acompañó a generaciones y sigue acompañando con sus poemas, con sus libros, con esa palabra tan hermosa que tenía él. Y también su presencia, su militancia. Siempre recordamos cuando pasó y apoyó la lucha de los docentes de Cetera en la Carpa Blanca de la Dignidad. Así que, Mario Benedetti, seguís con nosotros. Canto Maestro. El programa de Cetera. Cantamos porque el bien y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes nuestros muertos quieren que canten. Canto Maestro, el programa de Cetera. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Fuimos lejos como un horizonte. Si aquí quedaron árboles y cielo. Si cada noche siempre era una ausencia. Cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Esto fue Canto Maestro, emisión 625 de Cetera. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, Canto Maestro, el programa de Cetera. Programa de Cetera.